Es mejor que me digas con toda tu franqueza que tienes otro amante, que no piensas en mí. Y así no pierdes el tiempo confiado en tus promesas, dedicando mi vida pensando solo en ti. Te ruego.